Buenos días, gracias por la asistencia. Bienvenidos a las jornadas de Patrimonio y Participación, Encuentro Convivencial de Experiencias Colombia-Argentina. Estas jornadas son posibles gracias a la gestión, articulación y apoyo de la Universidad de Antioquia, la Universidad San Buenaventura, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina y el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, 12 de octubre. Las jornadas constan de dos momentos que se llevarán a cabo hoy y mañana. En el día de hoy, en la mañana, tendremos tres momentos, diálogos académicos acerca de la construcción del patrimonio a través de la participación y protagonismo comunitario. En las horas de la tarde tendremos un taller de creación audiovisual y mañana, en las horas de la mañana, tendremos un panel con experiencias exitosas y buenas prácticas en tanto la construcción del patrimonio y la participación comunitaria. Y en las horas de la tarde cerraremos las jornadas también con una creación colectiva de carácter musical en el entorno del Parque Biblioteca. La programación la pueden encontrar completa en la página de inscripción a este evento y en las afueras del teatro en la mesa de inscripción. Para nosotros, la construcción del patrimonio se hace de manera colectiva. Por eso no solo miramos el patrimonio desde aquellas clasificaciones de los organismos internacionales, sino que nos interesa más mirar aquellos patrimonios de carácter local, aquellos patrimonios que se forman desde la vida cotidiana, desde las comunidades, en los entornos locales, el barrio, la vereda, el pueblo, la esquina, la calle. Para nosotros la valoración de esos patrimonios es fundamental dentro de la construcción de las memorias, dentro de la construcción de la historia comunitaria. Para eso nosotros nos hemos tomado la tarea de invitar a una serie de expertos que nos van a hablar sobre ese proceso de participación en la construcción del patrimonio. Por eso nuestro objetivo general también es reconocer en los procesos de participación, gestión y animación sociocultural las claves para la activación de los patrimonios locales. Entonces, como les decía, no solo vemos los patrimonios desde esas instancias de clasificación internacional que dicen que el patrimonio es la máxima instancia de la creación del hombre y de la inventiva sobre la faz de la tierra, sino que también nos interesa cómo las comunidades van construyendo su cultura, su territorio a través de los patrimonios locales.